silencio de la noche, escucho la dulzura de tu voz, palpita mi corazón. Enamorado por tu llegada, tan esperada y tan anhelada, la brisa hace que los árboles canten y busco en el cielo la joya de tus ojos que un día clavaron en mí. La pasión de tu amor, porque no puedo negar que te amo, que si cierro mis ojos es para dibujarte entre mis sueños profundo. Y busco incansablemente la figura de tu presencia, la que huele a más, la que hace que mi mente no pueda concentrarse en otra cosa que no seas tú. No seas tú. Jamás me alejaré de tu regazo. Nunca olvidaré cómo acariciabas mis cabellos cuando la tristeza alcanzó mis ojos y mojados de dolor cayeron sobre mis mejillas las lágrimas. No te puedo explicar cómo es este cariño. Si por ti muero, entonces por ti vivo. Que huele a paz, la que hace que mi mente no pueda concentrarse en otra cosa que no seas tú, que no seas tú.